Historia de Adán y Eva. Os voy a contar una historia muy bonita que comienza al principio del mundo. Hace mucho, mucho, pero que mucho tiempo, Dios con su palabra poderosa creó el mundo en que vivimos. Dijo Dios: ¡Hágase la luz! Así podía existir el día y la noche, y ya no habría solo oscuridad. Luego Dios creó la tierra y la dividió en partes. Una de ellas creó los mares, y la otra parte creó grandes extensiones de tierra. En ellas cultivó las plantas y los árboles, y todo crecía muy bien. Pero luego pensó que tenía que adornar los cielos, y entonces creó las estrellas, y luego el resto de planetas. Para diferenciar el día de la noche, creó el sol y la luna. Estaba muy contento de cómo les estaba quedando todo. Pero pensó que le faltaba vida, y después de pensar, pensar y pensar, cayó en la cuenta que necesitaba animales que vivieran en la tierra. Así que ese día creó los peces para el mar y las aves para el cielo, y tanto le gustó que empezó a crear muchos animales de todas las especies. Qué bien lo estaba pasando, pero no tenía a nadie con quien compartir todo lo que había creado. ¿Qué sería lo que faltaba? ¡Ya está!, dijo Dios. Me falta crear una persona que se parezca a mí, para tener compañía y cuidara de todo lo creado. Así que decidió hacer un hombre que fuese inteligente, amable y muy bueno. Para ello cogió polvo de la tierra y formó al hombre, y sopló sobre él, y la vida cayó sobre él. Y así comenzó a existir el primer hombre, que se llamó Adán. El primer trabajo que tuvo Adán fue poner nombre a todos los animales. Era feliz, tenía todo lo que necesitaba, vivía en un sitio muy bonito, era el jardín del Edén. Pero sin embargo, no encontró a ningún ser vivo que se le pareciese. Así que al final empezó a entristecerse, porque no podía hablar con nadie, ya que Dios siempre estaba ocupado. Un día le pidió a Dios: «Por favor, ¿me puedes hacer una amiga?». Entonces Dios le dijo: «Vete a dormir». Y mientras dormía, le quitó una costilla y con ella hizo una mujer que se llamó Eva. Ahora Adán sí estaba contento porque tenía la compañía de Eva, y Eva también estaba contenta. Ellos se amaban y eran muy felices en esta belleza del jardín que Dios había hecho para ellos. Dios visitaba a Adán y a Eva con frecuencia, y ellos hablaban con Dios y Dios con ellos. Ellos hacían lo que Dios les decía. Un día les dijo: «Podéis comer de todos los árboles del jardín menos de uno. Si coméis de él, podríais morir». Todo iba muy bien, pero ocurrió una gran tragedia. Eva había conocido a una serpiente muy astuta y malvada, que la dijo: «No es cierto que morirá. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal». Esta serpiente malvada era el enemigo de Dios, que quería destruir todo lo creado, por lo que todos los días visitaba a Eva y le decía que comiera del fruto, que no iba a pasar nada porque lo hiciera, que no iba a morir, sino que iba a ser tan inteligente como Dios. Al final Eva le creyó y comió del fruto prohibido, y además se lo llevó a su amigo Adán para que también la comiera. Y Adán también comió. La serpiente, cuando lo vio, se empezó a reírse y a reírse y se marchó. Esa tarde, igual que otras tardes, vino Dios de visita por el jardín, pero esta vez Adán y Eva tenían miedo y se escondieron. Cabizbajos y con mucha vergüenza, Adán y Eva al final salieron de su escondite para ver a Dios. Y Dios les habló y les dijo: «Con vuestra desobediencia habéis dañado todo lo que he creado para vosotros. Ahora tenéis que trabajar para poder comer». Pero lo peor de todo fue que ya no podrían vivir en ese jardín tan bonito. Como Adán y Eva habían decidido desobedecer a Dios, se separaron de él, y ahora deberían salir fuera de ese jardín tan precioso para sufrir, y algún día incluso hasta morir. Ellos tristes se marcharon de este bonito jardín. Y esta desgracia le había sucedido por desobedecer a Dios, su Padre.